Aurora, hay una experiencia particular que me parece que vale la pena comentar, es el tema de la emisora, porque yo creo que ustedes en un momento tuvieron la emisora en la estación de Porce, que además de la estación de Porce, habitada por madres cabeza de hogar y tenían allí también sus espacios, digamos, de producción artesanal y todo aquello. Había un espacio específico que era el de la emisora. ¿Qué pasó con la emisora? ¿Cuál ha sido un poco como esa posibilidad de la emisora como un elemento de comunicación hacia la comunidad y de proyectación de todo ese imaginario, todo ese patrimonio asociado al territorio? Vuelve y me toca. A ver, lo de la emisora se empezó en el 92. Fuimos capacitadas por una organización del SENA en comunicadoras. Fuimos 16 personas que estudiamos. Pero da el caso de uno empezar a trabajar en comunidades pobres, que no es un pago, no es que hay un empleo mente a la emisora. Ese proceso, pues para mí fue un orgullo decir que 23 años tuvimos la emisora, es un orgullo sin ser financiada con nada, sino trabajando como con las uñas. Fue un orgullo total. Empezó también que también hemos tenido por proyectos el periódico El Cañón, que lo llamamos. Hay cuatro comunicadoras que trabajan el periódico, pero eso sí lo trabajamos en realidad cuando tenemos proyectos. Bueno, y de entra ya la tecnología, que toda la comunicación es fácil, ya casi ni los teléfonos públicos funcionan, sino que uno tiene en el bolsillo la comunicación, y eso hace que vayan desapareciendo algunas cosas que, a pesar de que tenemos la música y tenemos el espacio y todas esas cosas, se nos dañó ahora 2 años un equipo que costaba 700 mil pesos. Entonces, hasta ahí llegamos. Y como yo soy una mujer tan apropiada a mis cosas, le dije: señora escuela, a ver, el colegio, tómese esto para que sigan los muchachos cogiendo un micrófono, para que luchen por la comunicación. Pues honradamente no les di plazo unos 4 años, porque los equipos los deja uno quieto y se acaban de dañar. No, no funcionó. Entonces ya le propuse al padre: padre, usted, para que llevemos la misa a las comunidades, trabaje con los niños. Y bueno, también pasaron 6 meses, tampoco lo cogieron, porque cuando a uno le gustan las cosas, uno quisiera que todo el mundo siguiera con lo que uno tiene. Entonces llegó un muchacho, comunicador de por allá de Remedios, y le dije yo: está este transmisor que apenas es de 5 vatios, porque en esa guerra tonta el transmisor que teníamos de 10 vatios, llegaron unos bandoleros, alzaron con esos equipos, se los llevaron, y santo amén, que porque no teníamos la licencia. Bueno, entonces al año siguiente salimos y pedimos también a la misma comunidad una plática, hicimos unos bingos y nos conseguimos el transmisor de 5 vatios nada más, era local, y en eso trabajamos todo ese tiempo. Pues un orgullo para nosotros de que lo trabajamos enseñándole a la gente cómo es la comunicación. Pero la tecnología hoy para mí, en un punto es como un fracaso, pero en otro punto es un logro, porque en verdad yo creo que con esta tecnología, que hoy vemos un muchachito con el dedo apunte y apunte y mande mensaje, yo creo que pronto va a ser un logro que lo saquemos de tanta droga. No se van a los rincones a fumar y a muchas cosas, los tenemos entretenidos. Para muchos dicen que es un problema que ellos estén metidos en muchas cosas, pero realmente yo creo que por ese celular no va a entrar la droga. Yo creo que con esto, si luchamos por esos niños, no vamos a sacarlos van a tener un espacio y uno muy fácil comunicarse. Ya no es sino hasta yo sé manejar WhatsApp, no me mandas muchas cosas, y para uno es como un orgullo. Don Germán, eso le cuento, pero allá está la música vieja que usted quiera, que si alguna persona quiere ir a grabar ya en la tecnología de hoy en día, allá está música de muchos, muchos años. Tengo el espaciocito, un señor iba por allá con un equipo de donde se colocan los discos grandes de 78, lo iba a tirar a la volqueta de la basura. Yo le dije, ay señor, eso tan hermoso, no lo tire a la basura que nosotros reciclamos. Pues lo mandé a arreglar y allá el día que vaya, allá le pongo su música vieja, eterna. Cuando yo estoy cansadita y me recuesto en una cama que tengo allá, me pongo a escuchar la música de mis papás. Y entonces en eso está lo de por qué terminó, por la tecnología, pero yo pienso que vamos a acabar con esta tanta cosa que hay.